soy Laura. Soy Fernando. Y yo Carla. Hoy es 7 de abril de 2026, una fecha muy especial por dos motivos muy diferentes. Primero porque desde la Asociación Amigos de África abrimos puertas a un nuevo camino. Esta asociación, Amigos de África, es una nueva organización que hemos creado que promueve el entendimiento entre diferentes culturas por medio del arte y también la defensa de los derechos humanos. Este podcast tiene el nombre de Crónicas sin Nombre. Se trata de un espacio pensado para dar voz a tantas historias de migrantes africanas y africanos en España, concretamente en Madrid. Justamente ese es el segundo motivo que hace especial esta fecha. Es 7 de abril y es Día Internacional de las Mujeres Mozambiqueñas. Empezamos hoy lanzando un primer episodio dedicado a las mujeres mozambiqueñas, precisamente por ser el Día Internacional de las Mujeres Mozambiqueñas. Por esta razón, estamos también acompañados de varias mujeres mozambiqueñas. Una de ellas se llama Maimuna, sí. Bien dicho. Ana. Pero estamos acompañadas también de más mujeres. Fátima, que es angoleña, Lucía, que también es angoleña, y Ruth, que es una española, que está aquí entre nosotras como nosotras mismas, que también somos españolas. Bienvenidas a todas. Gracias. Yo ahora diría joyo joyo, no sé si está bien dicho, ¿me corregís? Sí, sí. ¿Qué significa joyo joyo? Es como bienvenida. Pues bienvenidos. Bienvenidas. Pues empezamos. Pues si queréis os podemos hacer una primera pregunta, hablando un poco de vuestra identidad, vuestras raíces. Y os querríamos preguntar, yo por ejemplo, no he tenido la suerte de estar en Mozambique, me gustaría alguna vez visitarlo. Y me gustaría si me pudierais decir cómo podríais definir una sensación que solamente hayáis sentido ahí en Mozambique con vuestros cinco sentidos. A lo mejor hablando de la gastronomía o de los paisajes, algo que os venga a la mente. Bueno, hablar de Mozambique es hablar de alegría, de un pueblo muy, muy alegre. Qué bonito. Hablar de Mozambique es hablar de un pueblo muy alegre, personas muy alegres, personas con las manos abiertas siempre para recibir a todo lo que les acerca, ¿no? Hablamos también de personas que, bueno, les encanta la comida, tenemos ahí muchas comidas distintas porque somos un pueblo que tenemos de norte a sur del país muchas maneras de hacer la comida, muchos tipos de comida, no sé si así se dice, pero más o menos así. Bueno, hablar de Mozambique, hablar de muchas cosas, hablar de playas, hablar de telas como estas que vosotras tenéis, sí, ahí. En este punto tenemos que explicar, que no se nos ve, que nos han traído unas telas que llaman capulanas, y entonces nos han traído telas muy bonitas, y Carla y yo nos hemos puesto, Maimuna nos ha colocado dos telas y tenemos unas faldas preciosas y nos sentimos mozambiqueñas por un ratito. Maimuna, hablando de ti, para ti, ¿qué nos contarías de cómo describirías Mozambique? Bueno, describiría Mozambique en un único sentido, que es calor humano. Lo que nos tenemos ahí, de dar, recibir y abrazar, juntarse para todos los que son conmemoraciones, se dice. Celebraciones, para todo lo que es celebraciones, no importa que sea tristes o de momentos tristes o felices, pero el abrazo fuerte, que el calor humano que se encuentra en el sello de la comunidad, los amigos, no es particularmente familia, no, es en todo en general. Para mí es eso. ¿Lo puedo sentir? Pues, a ver, vamos a darnos la mano. Esto me gusta, Ana, mozambiqueña. Lo quiero sentir. El calor humano. Pues, muchísimas gracias. Esto me gusta. Pues si queréis podemos pasar a otra pregunta. Muchísimas gracias por esto que nos habéis contado. Yo la verdad que lo he podido sentir por vuestras sonrisas y la forma en la que habláis. Así que gracias por introducirnos un poco con una primera pregunta a lo que es Mozambique. Si quieres seguir tú al siguiente, Laura. Vale, ¿qué parte de vuestra identidad mozambiqueña sentís que ha echado raíces aquí más fuertes? Porque claro, hay una adaptación entre la vida allí y la vida aquí, pero ¿qué parte mantenéis fuerte aquí? traída desde ahí. Sí, de vuestra cultura, de vuestros hábitos. Música y baile, música y mis amigos en mi casa. Totalmente. Un montón de amigos en casa, el baile, la música nuestra. No especialmente de mozambiqueña, africana en general, me encanta. Entonces yo siempre que puedo tengo un montón de amigos en casa con la música a tope. Wow. A pasar qué bien. Alegría. ¿Me puedes invitar? Por favor. Claro, claro, claro. Yo me encanta bailar. Fátima es la jefa. Fátima es la jefa. Sí. Hacemos una reunión. Me encanta. Es que Fátima es la jefa. Me encanta bailar. De hecho, tengo un listado, una playlist con música africana y un montón de cantantes africanos. La mayoría nigerianos, pero pienso descubrir los mozambiqueños. Hay mucho más en general de Palopes, que de países de lengua portuguesa. Hay músicas muy, muy bonitas. Y la kizomba. Y hay la kizomba, claro, que es la que la tía, sí. ¿No? Sí. Es de Angola, pero la kizomba, pero está en los Palopes, bailamos todos kizomba y varios otros tipos de música. Y hay músicas de ahí, desde ahí, de raíces, de... Bueno, ya estoy hablando en portugués. ¿Sí? No pasa nada. Hay música así de, nos enriquecemos. Hay música de raíces, claro. Ahí de Mozambique y consumimos bastante música sudafricana, de Sudáfrica, que también es muy buena. Entonces, eso todo cuando estamos en casa, cuando estoy en casa con amigos, música a tope, este modelo de música y lo pasamos. Quizás en este punto podemos pedir a nuestro técnico, que no somos tres, somos cuatro, que nos pusiera. O si no, esperamos un poquito y luego nos ponga música para demostrar la música mozambiqueña, ¿no? O alguna muestra de esto. Pero podemos esperar y así mientras Ana nos va contando también qué parte de Mozambique tiene aquí arraigada. Bueno, lo que estaba contando ella. ¿También la música? La música y el demás, el encuentro, porque los mozambiqueños les gusta estar siempre juntos. Uh-huh. Estamos siempre juntos en todos los momentos. Una mayor dificultad que tenemos nosotros es quedarse solo. No nos quedamos solo en ningún momento. Si estás triste, si estás alegre, peor aún. Lo que más quieres es estar con la gente. Entonces, estamos siempre celebrando de todo, en todo momento. Si tienes un pan, no puedes comer sola, quieres compartir con alguien. Sí. Siempre intentas llamarlo, mira, ¿dónde estás? Que tengo aquí un pan. ¿De dónde estás? Porque tengo aquí lo que sea. Hay que compartir todo. Sí, estamos siempre compartiendo de todo. Eso es muy bonito. Eso me recuerda a Senegal, creo que eso es muy africano. Eso es lo que, sí. Eso es lo que pienso que nos atrapa a los europeos de África. Bueno, muchas cosas más, pero creo que está preparada la música, así que vamos a escucharla. Y habiendo hablado de todos estos temas de baile, que de verdad que a mí me encantaría muchísimo poder bailar con vosotros alguna vez, y del calor humano y todo lo que las celebraciones, me gustaría un poco traer a colación el tema que estamos tratando hoy, que es el de la mujer mozambiqueña. Hoy es 7 de abril y por lo tanto hablamos del legado de Josina Machel. Y quería preguntaros, queríamos saber un poco qué significa para vosotras hoy, que conocéis mejor esta historia, mucho mejor seguro que nosotros, viviendo en España, poder ser herederas de esta lucha o bueno, de esta historia. ¿Qué nos querríais contar respecto al día de hoy, la conmemoración del día 7 de abril? Yo particularmente no tengo mucho que contar sobre eso, porque la historia que se conoce sobre este legado, esta historia de Josina Machel, no es la historia que yo conozco, yo que podría contar, ¿vale? No sé contar sobre eso. Vale. Entonces yo no quiero hablar sobre eso. Vale. Sobre, porque no tengo nada para decir. Cuéntanos tú, Ana, si quieres. Bueno, hemos escuchado muchos cuentos con nuestros padres, nuestros abuelos, pero en realidad es una manera de acordarse de una mujer que ha sido muy luchadora, ¿no? Porque creía en un país, en mujeres libres, mujeres que podían hacer las cosas, porque, bueno, hemos tenido momentos en nuestro país, en Mozambique, en África también, que la mujer no podía hacer, lo que podía hacer es trabajar solamente en casa, pero cuando empiezan mujeres a salir de casa para luchar por lo que cree, ¿sabes? Y dicen, wow, al final la mujer tiene fuerza. Ahí se mira a la mujer por otra parte, ¿sabes? Sí. Y dicen, no, que la mujer puede hacer cosas, que la mujer no sea una persona solo para quedar en casa y cuidar de su marido y sus niños, que puede buscar la vida, que puede trabajar, puede traer en muchas luchas, en muchos sufrimientos, esta salir de sí para buscar cosas por fuera, ¿sabes? Pero siempre con un sonrisa, con una sonrisa, así se dice, ¿no? Sí. Sí. En la cara. Bueno, es celebrar la vida, en verdad, en realidad. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando las oportunidades, la fuerza que tiene la mujer. Que muchas veces en aquellos tiempos la mujer no se podía enseñar. Que todo, como tenés las telas, la mujer se quedaba siempre, ¿cómo se dice? Coberta, ¿no? Tapada. Sí, que no podía enseñar lo que podía hacer la mujer. Era como si fuera una persona neutra, que no se podía hacer. Pero ya cuando empiezan las mujeres enseñando que no, al final podemos hacer cosas, ¿sabes? Podemos trabajar como en la panadería, en la peluquería, podemos buscar pan, podemos luchar, podemos pegar en armas y decir, yo no quiero este país así. Yo quiero un país mejor para nuestros hijos, quiero un país mejor para las mujeres que vienen. Entonces estamos celebrando esto, las muchas oportunidades que tiene la mujer. En realidad, la transición en este cambio, la mujer antes y la mujer ahora, también la vivimos aquí en España. Así que ha sido una puerta, entendemos. En realidad, esta ha sido una puerta para lo que estamos viviendo hoy. Y las mujeres vienen cambiando, siempre enseñando esta fuerza que tiene la mujer. ¿Sabe? La capacidad de hacer las cosas. Porque sí. No se veía antiguamente. Hasta hoy hay personas que dicen, pero ¿qué va a hacer esta tía ahí? Aquí seguimos luchando, tenemos nuestro Día Internacional también y hay muchas cosas que ajustar aún. Antes hablábamos, antes de iniciar este podcast, hablábamos con Ruth de cómo nos costaba el divorcio hace no tanto, hace un par de, 3-4 décadas. ¿Cuánto nos costaba? Cuando se empezó a legalizar y fueron las mujeres divorciadas y tenían dificultades horribles. Tenían que demostrar los malos tratos, si era por malos tratos, tenían que demostrar que vivían un año fuera del bajo el mismo techo de con el marido, y al año era cuando podían solicitar el divorcio legal, porque antes era completamente imposible. Y aún así el divorcio era civil, pero no el eclesiástico. El eclesiástico ahí se quedaban y no existía. Claro, pues es una lucha que tenemos todas las mujeres juntas en el mundo, cada país a su ritmo. En Angola, por ejemplo, si nos contáis. Sí, en Angola era lo mismo. En Angola, vamos, hasta yo me acuerdo, bueno, yo hablo un poco sobre un poco el papel que tuvo mi madre en la lucha de libertación. ¿Vale? Bueno, en el momento cuando se creaban los movimientos para independizar a Angola, etc., para luchar contra los portugueses, pues mi madre le tocaron la puerta y pidieron su colaboración. Mi madre con todo gusto sacó el machete y iba a entrenar. A las 4 de la mañana salían todos cantando y paraban delante de los cuarteles militares y con los machetes, diciendo iros de nuestra tierra, dejarnos en paz y tal. Y mi madre, vamos, ella nació en una época, mi madre, me acuerdo, hasta unos 4 años antes de morirse, que mi madre me miró y me dijo, tú eres la persona que siempre he querido ser, porque yo vengo de una época en que ser libre, sonreír, estar con amigos y amigas, tomar una cerveza era muy mal visto. Y tú eres el reflejo de la persona que yo quería ser, y me voy en paz sabiendo que alguien es como yo quería ser. Estoy segura de que esas palabras hacen que nunca te olvides de que eres una mujer libre. Jamás. Y que tienes que serlo por tu madre. Y soy libre y incomprendida, porque hay gente que no me entiende. Gente que no le gusta. Pero a mí me da igual. Estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces se confunde la libertad de una mujer, en España igual, se confunde la libertad de una mujer para ser sonriente, simpática, etc. Se confunde con otras, claro, y con mira, otras y, vertientes. Y soy casada y con una hija y todo, ¿eh? Claro. Claro que sí. Es español y tal, pero yo tengo ahí, perdón de la expresión, unos cojones. Sí, no, bueno, unos ovarios. ¿Por qué tenemos unos, que unos ovarios, perdona, ovarios. Unos ovarios. Es que son ovarios. Bien, bien puestos, que he heredado pues de mi madre y de todas estas mujeres africanas, igual que las mujeres mozambiqueñas, que todos los días han luchado y que siguen luchando para pues tener una libertad de expresión, para hacer las cosas que nos gusta, sentirnos bien y no simplemente vivir bajo el techo de alguien y al día de hoy a mí me encanta, por ejemplo, Maimuna, es una persona, me encanta cómo es, que tiene su marido y tal, pero es que ella y yo nos parecemos mucho. Por eso me encanta. Nos parecemos muchísimo, porque nos gusta tener a la gente alrededor, ¿sabes? Nos gusta ser feliz porque la felicidad de los demás es nuestra felicidad. Se nota y muchísimo. Y hacemos que los demás también estén felices. Y lo pasamos siempre muy bien, muy bien. Entonces, vamos, tener esta libertad al día de hoy como mujeres, pues es bastante significativo. Pero es algo que ha empezado ya desde nuestros países, desde África, desde Angola, uh-huh. Mozambique, y que aquí seguimos. Casi para darle voz a Lucía, si quieres tú también contarnos, también de Angola. Portugués y español. Vale, me parece perfecto, claro que sí. Un poquito de experiencia, mi padre también fue a tropa, uh-huh. Me lembro que tenía 2 añitos y mi padre estaba en la tropa y cuando regresó no reconocía porque era muy pequeña. Claro. Y, perdón, tropa. Tropa de su padre ha sido militar, que luchaba. Sí. Entonces, fue una mistura de experiencias, porque posso resumir que mulher africana é uma mulher guerreira, uma mulher determinada que vai atrás daquilo que quer, uh-huh. e acredita que vai ser algo que vai ser concretizado. É uma mulher com muita força. E que determinada, resumindo, mulher africana, uh-huh. mulher determinada e a guerreira. Uh-huh. ¿Cuántos años tienes, Lucía? Discúlpame, pero creo que es la más joven. Sí. Me atrevo a decirlo, salvo que alguien me regale. Bueno, yo creo que estamos ahí. Bueno, claro, conmigo, pero entre ellas. ¿Cuántos? 36. Vale. Bueno, es guapísima. Sí. Es muy guapa. Y las trenzas, preciosas, ¿eh? Las trenzas que yo... Sí. Creo que vamos a saltar de preguntas, si te parece, Sí, yo Carla. Simplemente para concluir esta pregunta me gustaría decir que yo creo que las reflexiones que acabamos de hacer, todo lo que nos habéis estado contando, yo eso también lo entendería como una lucha y como un espacio en el que vosotras pues y todas pues estamos teniendo pues dando pasos, uh-huh. y expresando lo que importa como mujeres. Y si quieres, sí, para hacer tu la siguiente pregunta. Creo que vamos a saltar porque lo tenemos dividido en 4 bloques, pero uh-huh. nos estamos comiendo el tiempo porque estamos muy a gustito. Y entonces vamos a saltar algunas preguntas. Nos gustaría, hablando de la libertad de la mujer, de la cultura, de lo que nos cuesta avanzar, ¿cuál es el choque que habéis notado de vuestra vida, el choque cultural me refiero, desde vuestra vida en Mozambique a vuestra vida aquí en Madrid? Yo, las mujeres de aquí mandando como se dice sus hombres. Exacto. ¿Crees que las mujeres mandamos a los hombres? Mucho. Sí. Las españolas, uy. Tengo que hacer un inciso, porque el otro día un africano me dijo, y yo me quedé muy sorprendida, pero un africano me dijo, yo quería ligar, quería ligar. Okay. Decía, pero yo no quiero si tú vas a ser una europea que manda mucho. Y yo pensé, pero ¿quién ha dicho que mandamos las europeas? Y ahora viene una mujer a decirme que sí que mandamos. Es verdad, yo pero soy es verdad. Nosotras, las mujeres, nosotras, no africanas, en general, tú hablando en general, no ser que haya las mujeres que ya están aquí en la Europa con la perna esta hecha un 4 y ya son como las europeas, pero las africanas originales no mandan, no mandan sus maridos. Sus maridos son la energía mayor, superior. Nos cuidamos de nuestras cuidamos parejas, de la casa, planchar, cocinar, hacer, aunque trabajan los dos. Y yo no trabajo, pero yo tengo aquí, yo trabajo en casa. Sí. Y cómo trabajo. Pero tengo a Fátima, que sé que por ejemplo, y a Ana también, que son mujeres que salen a trabajar y cuando vuelven a casa tienen que cuidar de su casa normalmente. Pero y sin cobrar. Pero, sin cobrar. Eso es, para nosotros es una cultura. Discúlpame, porque no sé por qué creéis que las mujeres no, españolas no hacemos lo mismo. Porque de ello la competición que tienen con sus maridos. Porque, sí, si yo estoy divorciada precisamente porque. Porque no querías. Porque yo trabajaba fuera y dentro de casa y eso no era justo. Es que no, salimos. Eso, así es. Porque. Sí. No era justo porque tú querías llegar a casa y encontrar que tu marido ya planchó, ya hizo la comida y tal. Pero hemos salido no nosotros a trabajar y ahora estás tú con el mando y yo mientras yo estoy trabajando. Injusto. Pero la mujer no, nosotras también nos pasa. Pero mientras el hombre está mirando la tele, la mujer está cocinando, duchándose a los hijos, pero callada. Planchando y haciendo las cosas. No, y aquí estamos con estudios, solo quería hacer una pequeña pregunta. Es muy interesante. Y yo de pequeño, de hecho, era el mal visto porque crecí en medio de mujeres. Y lo que dice Maimonides es así: los hombres no podían hacer nada de cosas. Y yo lo hacía, por eso también estoy aquí con mujeres hablando. Si estuviéramos también aquí, sería el más raro estar aquí en un grupo solo de mujeres. Ya, tú no entiendes, Martín. Por eso. Sí. Bueno, así que es mal visto el hombre que hace cosas. Es verdad que las mujeres españolas, yo lo veo cuando me relaciono con ellas, pero tengo en la casa de la reina de Fátima, donde nos reunimos mucho también. Allí cuando llegan están los hombres se sientan. Los más jóvenes a lo mejor sí colaboran un poco, pero es Fátima quien se encarga de darlos de comer. Y yo en ese sentido soy como otro hombre más, porque a mí me dan de comer ellas. Yo me gusta cocinar, cocino porque me tengo que cocinar, lógicamente, pero son ellas las que cocinan. Solo para terminar mi pregunta, ahora que somos internacional, de alguna manera que ya no estamos en Mozambique, de las cosas de las mujeres mandonas españolas, la cultura de aquí, ¿no apreciáis vosotras como mujeres que hoy? Yo considero, personalmente, hablando de mí, yo considero como una presión, casi un maltrato a su pareja, a su marido. Uy, Dios mío, esto es muy fuerte. Esto no sé si podemos, esto no puede ser. No, para mí sí, porque el marido es marido desde el tiempo de Cristo, desde Biblia, sí. Y no sé qué, marido es marido, tenés que honrarlo. Escucha, pero el hombre también tiene que honrar a la mujer. No, claro, amarla, cuidarla. Compartir, pero no estar fregando platos. Oh. Mira, imagínate tú, mi marido en mi cocina. Claro, pero. Sandra, vamos a cambiar de tema. Que tenemos muchas preguntas y creo. No, y esto lo aprovecho, podemos hablar de cualquier cosa libremente, pero lo aprovecho para saltar un poco y avanzar, porque creo que todas tenéis hijos. Yo tengo. Sí. Yo tengo una hija. Es la pequeña aquí. Contarme cada una, porque creo que tenéis hijos, no sé si viven aquí, viven fuera, no sé cómo lleváis la maternidad en una situación de migración, no sé si lejos de vuestros hijos o cerca, pero en una cultura diferente, no sé cómo vivís la crianza de vuestros hijos. A ver, Fátima. Yo personalmente, Fátima, he tenido una experiencia maravillosa, desde el embarazo hasta que tuve a mi hija, que ha sido, he recibido una atención sanitaria que eso jamás hubiera recibido en mi país en un hospital público, y con dudas en un hospital privado, por más caro que fuera. Entonces es algo que yo valoro muchísimo, la sanidad en España, que puede tener sus pros y contras, pero para mí siempre es mejor que la de mi país, Angola, ¿vale? Entonces tener a mi hija aquí aparte fue un poco un shock, porque me hubiera gustado tener en mi tierra, con mi familia, claro. Que ahí siempre tenemos las tías que van a tu casa porque te tienen que cuidar después del parto. Claro. La mamá, las tías o las primas, depende de la gente que tengas más cercana, que te cuidan, que cuidan el cuerpo para que después de tener el bebé, pues tu cuerpo vuelva a recomponerse de forma natural y lo más pronto posible a través de, pues, de baños con hierbas naturales y etcétera. Y el cuidado del niño también, o de la niña. Pero ahora que mi hija está, bueno, desde, porque hemos vivido en Angola, volvimos para acá con 7 años, cuando mi hija tenía 7 años, y he sufrido muchísimo ver la transición que ha pasado mi hija de ser una hija mezcla, padre español, madre angoleña, de llegar entusiasmada, de ir al colegio muy bien, hasta que llega un punto que empecé a sentir que era como que mi hija parecía que estaba teniendo un problema de identidad. Y esto a mí me ha afectado muchísimo. Claro. Muchísimo. Claro que he tenido problemas con mi pareja también, porque yo decía, es que mi hija creo que está teniendo un problema de identidad, y era luego, no, eso es tu percepción y tal, y no sé, porque no es así y tal. Complicado. Bueno, entonces he tenido que leer muchísimo, hablar con gente que pasaba por la misma situación que yo, para entender y saber lidiar con la situación, hasta que luego, pues, más o menos aprendí a gestionar y dejé de sufrir menos. Pero ahora llega la adolescencia. Uy. Maldita no adolescencia, es, hormonas. La maldita adolescencia. Pero nosotros en África, da igual la edad que tengas, siempre que estés bajo el techo de tus padres, de tus tíos, con quien estés, el respeto, la educación y las bases, eso las tienes sí o sí. Entonces, como pareja mixta, hay un conflicto. Claro. Entre yo y el padre de mi hija, que es, yo educo a la forma africana. Te levantas, te duchas, desayunas, colaboras en los trabajos de casa y tienes que ser organizada con tus cosas, principalmente. Si tienes que ir al colegio, no da tiempo, no pasa nada. Puedes ir al colegio, que pasa muchas horas o menos horas, en algo tienes que colaborar. Esto de que es un viernes, no me voy a duchar porque mis compañeros no se duchan, no existe. Esto es lo que me chocó aquí en España, conocer a muchos padres y ver a los niños, hoy es viernes, que me voy a duchar. Y digo, ¿en serio? Ahí un niño, nada más nacer, hasta en un río, lleva a los niños bebecito en el agua del río a las 6 de la mañana a ducharles. Entonces hay varias cosas que son muy difíciles de gestionar y que lo estoy pasando ahora, que seguramente que si mi pareja fuese o un africano o un angoleño, hubiera sido mucho más fácil para los dos. Pero al tener este contraste, pues a mí me esta diferencia cultural, estamos teniendo ahí unos choques bastante, bastante grandes, porque a mí me educaron que te levantas, es lo que hay y no tienes que contestar, lo haces. Cuando tengas 18, es un buen ejemplo de choque cultural, porque existe, hay que adaptarse y readaptarse. Y que hay que saber, he aprendido también a escuchar a la adolescente, a ponerme en el lugar del adolescente, los cambios hormonales, todo eso, estoy aprendiendo bastante, pero echo de menos la dureza africana, porque estoy segura que mi hija, yo por ejemplo, mi hija está de castigo, que le he dicho que no va a Angola hasta que no aprenda a respetarme como madre y principalmente el padre, y que aprenda a hablar bien como tiene que ser y no hablar como si yo fuese de su edad. Y cuando esté lista, la llevaré a Angola, porque cuando va a Angola, ahí mamá no va a estar todos los días, la voy a dejar con las titas y con las primas y con las amigas, y entonces ahí el contexto es completamente distinto, que te levantas y están las amigas, las primas, todas limpiando la casa y tú igual. Es muy razonable. Tu ropa, tus cosas, todo en su sitio, todo. Entonces, por eso no es nada fácil, pero son estas diferencias, esos choques culturales que hay, pero bueno, también hay que saber gestionar. No sé si querías, es súper buen ejemplo, no sé si tú querías preguntar algo, se nos acaba el tiempo, y tampoco sé si alguna de vosotras tiene un ejemplo claro de ese choque cultural entre Mozambique. Si alguna querías. Bueno, mi hija todavía no ha probado, no ha venido, Mozambique, nació ahí, creció ahí, y al momento, ahora es casada, pero antes era más joven, uh-huh. Estaba estudiando todavía y... Perdona, ¿casada tu hija? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Y yo? Tú te chocas por los años para... Voy a ser 50. ¿Qué, yo quiero ser africana, ya. Madre mía. Vale, sí, entonces vino de vacaciones, sí. Este, vital, y vi que estoy trabajando sola, haciendo las cosas y tal. Mi marido me ayuda, pero yo no le dejo mucho porque no va a ser como yo. Tú le cuidas mucho. Así que no le mimo, es así. No, está bien. Bueno. Y mi hija estaba aquí en vacaciones y tal, y el padre le ha dicho que, así, hermana, yo creo que debía vivir aquí en Daniela, y se quedaba aquí, estudiaba y tal, terminaba el estudio, y le pregunto, hija, ¿quieres venir aquí y vivir con nosotros? No, mamá, no quiero, no hay empleados. No hay empleados. No hay empleados. Yo pasar el día limpiando, fregando, y eso, no quiero. Así que no tuve la oportunidad de mi hija aquí para ver... ¿Cuál sería el choque o algo que pasó? ¿Y que vendrá como madre a distancia, en la lejanía? Eso es. No, pasamos bien porque mi hermana mayor estaba con ella. El tiempo pasó un tiempo con... un tiempo todo que estoy acá. Estaba, sí, con mi hermana hasta que se casó y ya viví su vida. Bueno, pues desde aquí mandamos un saludo a todas vuestras hijas y hijos, que seguro que serán, gracias, preciosos y guapísimos, gracias, y tan buenos como sus madres. Y con esto yo creo que podemos concluir con todo lo que nos habéis estado contando. Solo voy gracias. Cuéntanos, Laura. A exprimir un poquito más el tiempo, quiero que rápidamente cada una de vosotras me digáis por qué estáis contentas de estar aquí, en España. Yo para una vida que tengo... sí, tengo una vida. No puedo quejarme, no puedo quejarme, por la salud, por en general. Hay cosas buenas, muy buenas aquí, aunque hace falta algunas cosas de mi país. Cuando me hace falta traigo, como el pescado seco, esto, la chima y tal. Pero en general, porque estoy a gusto, tengo una buena vida, mejor que en mi país, sí. Muy bien, sí, vale. Bueno, a mí lo que de las cosas que más me gusta es la seguridad como mujer, uh-huh, de poder salir por la noche, sí, como sin copas, y vuelvo sana, y segura, sana, en casa. Sí, totalmente. Y eso, para mí, eso no tiene precio. Uh-huh. Y la sanidad también. Estas dos cosas hacen una diferencia muy grande. Bueno, aparte de eso, bueno, Madrid... creo que es una de las ciudades del mundo con mejor transportes públicos. Eso sí, y entonces tenemos infraestructura. Sí, eso está bien. Vamos, eso servicio público es, y de transporte. Es grandísimo. Es, yo vida, creo que todos los países deberían seguir el ejemplo de Madrid. Y entonces, esa es una de las cosas que a mí me gusta. ¿Vale, un poco? Sí. Y Ana Lucía, si alguien quiere. Bueno, Ana Lucía. Bueno, lo mismo que dijeron las mandas, las que empezaron. Estamos bien porque la seguridad, sí, está muy mejor, uh-huh, que allí, el transporte, bueno, la sanidad igual. Y tenemos más oportunidades de aprender porque en España hay oportunidad de estudiar, pero para nuestra edad, sí, mientras en nuestro país tampoco tienes. Estamos bien. Otro punto, sí, importante. Sí, sí, sí, sí, no, es que para nuestro país con la edad que tenemos, sí, sí, ya no puedes ni trabajo hacer ni estudios. Ya no. Con la edad que tenemos, no hay más. Eso es una gran oportunidad, sí, una ventana al mundo. Claro, sí, que sí. Y ahí está, no pasa, a no ser que tengas una profesión un poco así, la mujer ya con 51 años, yo si no fuera enfermera, no podría a lo mejor trabajar tan fácilmente en cualquier otra cosa. A partir de los 45 ya... las mujeres tienen problemas, sí, para encontrar trabajo. No, aquí no estás hablando de 45, Ruth. Ahí, cuando te piden, pues, desde 18 hasta 29, sí, o hasta 30. Lo que está claro es que tenemos que mejorar mucho juntas. Sí, juntas, sí, más poder. Así que... pues nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Este es nuestro primer episodio de Crónicas sin Nombre y esperamos que vengan muchos más. Y sobre todo, de verdad, gracias a todas por habernos traído un pedacito de Mozambique, de vuestras visiones y de vuestras ideas aquí a Madrid, y por recordarnos sobre todo que las fronteras se desdibujan cuando escuchamos las voces de los demás. Y dejamos de dejar una invitación para que conocéis a Mozambique, por favor. Ay, gracias, claro que sí. Y también nos queremos despedir de quienes nos escuchan, a vosotros que nos escucháis. Gracias por abrirnos este espacio. Si esta historia os ha movido, podéis escucharla de nuevo o compartirla. Las voces solo vuelan si alguien las impulsa. Podéis escucharnos en la plataforma iVoox y también en archives.org. Y recuerda, África no está lejos, está aquí mismo. Shibabo.